Fresh. Sábados y domingos, de 8 a 11 a.m. Matinal, distendido. Fresh. Musicaliza SRZ. Metro 95.1. Sonido urbano. Qué rápido habla este muchacho. Muy bien, ¿eh? Qué velocidad. Esto es The Strokes. A las 10 y 26 de la mañana. Ya llegó Martín Reich también, ¿eh? Viste que estaba con nosotros en la apertura. Bueno, pero ahora va a hablar de deportes. ¿Qué es lo que más sabe? Él ya sabe de todo. Pero de deportes en particular. Esto es 1251. Que suena Robin Thicke. Blue Red Lines. Blue Red Lines. Días como estos. Metro.